Estás escuchando En la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja cubana y zapatista, programado por Alina, una hermana, una compañera cubana que estuvo acá en la escuelita zapatista, que compartimos tantas cosas, que nos ofreció la casa en Cuba, allá en Cojimar, a 40 minutos de La Habana, un hermoso lugar, hermosos frutos de mar, y muy bien atendidos y acogidos por la familia de Alina. Bueno, y seguimos con la banda de sonido de Corazón del Tiempo, de esta película En tierras zapatistas, ¿no? Grabados acá, una historia de amor, la única ficción, o de las únicas ficciones que se hicieron acá. Hay algunos otros cortos hechos por las propias comunidades. Pero así hacia el mundo salió esta película mexicana, pero con música de Kelvis Ochoa y de Sember Bueno. Kelvis, un personaje cubano maravilloso, músico impresionante. Vamos entonces al tema maizales. Tanto que ver el maíz aquí, hijos del maíz son los mayas, ¿no? Maizales, interpretado por Kelvis Ochoa y de Sember Bueno por La Otra Oreja. Más que esta realidad de la realidad, el agua llega primero, los elementos vienen detrás, y el agua y los elementos no tienen enemistad, las estrellas y el cielo unidos para explicar que un corazón hace un sueño y un sueño la realidad, que un corazón no deja de palpitar. Bum, bum, bum, bum, bum, latiendo la tierra y su certeza en lo que no hay. Escuchando desde La Otra Oreja. La otra orejita. Y en esta otra orejita cubana, junto con el zapatismo, programado por Alina, vamos a presentar un tema de Silvio Rodríguez, incluido en el disco Unicornio. Este disco lo seleccionó Alina porque Silvio tendría que escucharse en este programa tan especial, ¿no? Y porque este tema, Pioneros, bueno, Alina cree que no hay un cubano que no la conozca, que no la tararee al menos, que no sepa lo que significa y por qué es esta razón que los cubanos la quieren regalar y cantar en coro, bien alto y fuerte, a todos los niños zapatistas. Entonces, por esta otra oreja, cubana, zapatista, y la otra orejita, Silvio Rodríguez, Pioneros. Porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá de un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol. A un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá de un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y compartimos la belleza de esta música. Hay muchos oyentes conectados desde el sur, más al sur que Sandra en Mar del Plata no tenemos. Alma está en Distrito Federal. Está el Centro de Medios Libres, está Gabriela en Buenos Aires, el Centro de Medios Libres aquí en San Cristóbal y tantos oyentes que abrazamos y compartimos esta música programada por Alina. Y Alina propone como próximo tema a El Revólver de Gerardo Alfonso. A Gerardo Alfonso lo conocen los oyentes del programa por Son los sueños todavía que hemos pasado. Esta vez escogió Alina un tema que en un fragmento dice: de pronto un idiota comienza a gritar y te provoca. Tú tienes el gran poder encima de los demás y practicas tu ley. Tú te quieres defender de toda la humanidad y te das a conocer a balazos de verdad. Pero no saques el revólver. Debieras saber amor donde hay desorden. Debiera haber amor. Sí. El revólver. Gerardo Alfonso, de Cuba, para la otra oreja. Saques el revólver. haber amor donde hay desorden, sí. Ay, no saques el revólver. Debiera haber amor, debiera haber amor donde hay desorden. Te entiendo muy bien, te sientes muy mal. La vida real te hace explotar. De pronto un idiota empieza a gritar y te provoca. Tú tienes un gran poder encima de los demás y practicas tu ley. Tú te quieres defender de toda la humanidad y te das a conocer a balazos de verdad. Pero ay, no saques el revólver. Debiera haber amor donde hay desorden, sí. Ay, no saques el revólver. Debiera haber amor donde hay desorden. Te entiendo muy bien, te sientes muy mal. La vida real te hace explotar. La calle se pone a pasos gigantes, peor que antes. Tú tienes un gran poder encima de los demás y fabricas tu ley. Tú te quieres defender de toda la humanidad y te das a conocer a balazos de verdad. Pero ay, no saques el revólver. Debiera haber amor donde hay desorden. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás cansado. Ay, no saques el revólver. Debiera haber amor donde hay desorden. Estás escuchando En la Otra Oreja.

Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y empezamos este programa de Cuba con los zapatistas, programados por Alina, con Santiago Feliú, este querido cantante fallecido hace poco y que lamentamos, ¿no? Bueno, y terminamos. Empezamos con declaración de principios este programa de Santiago Feliú y terminamos con una canción que resume lo que son los cubanos, lo que es Cuba. Programado por Alina para La Otra Oreja, de Cuba a los zapatistas. Prisioneros de la libertad, pobres, sanos, cultos y valientes, consumidos por la austeridad, medio siglo siendo diferentes, amados, obstinados y sonrientes, llenos de música, ron y fe y una espera. Y antiimperialistas, militantes de la dignidad, solidarios y anticomunistas. Abajo los bloqueos de la mente, ya merecemos más que aguantar, que soñar, que sufrir y cumplir. No hay tiempo. Estás escuchando En la Otra Oreja. Guajira para el recuerdo. Y con esta guajira nos despedimos de Chiapas, de Alex, de tantos amigos aquí en San Cristóbal de las Casas. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.